hermosa mañana para explotar indios. ¡A trabajar! ¡Ay, padre! Catauro, Iguana, Yagua, Bija, Caguama, Guano, Cabuya, Cojiba, Almiquí, Macana, Cojiba, Huaycán, Coa, Coa, Fotuto. ¡Mabuya! ¡Mayoacán, Caney, Guarapu! ¡Mabuya! Muy buenas noches, taínos y taínas. Hoy nos hemos reunido una vez más alrededor de esta fogata para debatir sobre varios temas que acontecen en nuestra aldea y que de alguna forma, bueno, de todas las formas posibles, siempre nos afectan. Aquí somos hoy varios taínos. Lamentablemente tenemos una taína ausente que luego pasaré a poner un audio que nos envió, pero voy a presentar a los que tenemos en el día de hoy con nosotros. Tenemos por La Habana a Eduardo Puyol. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, mi gente. ¿Qué bola, Cere? ¿Qué bola, mi coño? ¿Qué bola, camarada? Perfecto, todo bien. Hoy no te duele la cabeza, no te duele nada. Ah, tengo una de cristal en la mano. Ya me he bajado tres previas, así que estoy listo. Ave María, purísima. Tenemos por Matanza el taíno volador. Albert, ¿cómo estamos? ¿Qué bola, mi hermano? Aquí, todo bien. Eduardo, ¿cómo está la cosa, brother? Hey, papo, con calor, tú sabes. Estamos en la misma hernia. ¿Y tú qué? ¿Cómo está el calor por allá? Ay, Dios, aquí está como 40 grados casi todos los días, así que, ¿qué te puedo decir? Estoy quemado y no en la hoguera, para que sepa. Y nos queda nuestro taíno creativo por Santi Espíritu. Carlos, ¿qué tal, Carlito? ¿Cómo estamos? Buenas noches, aquí, bueno, listo ya para comenzar la transmisión. Saludos. Ok. Entonces tenemos, como les decía, un audio de la taína que está ausente, así que lo voy a pasar a poner un momentito y luego continuamos nosotros. Hola chicos, este mensaje es para disculparme con ustedes porque no voy a poder estar en el podcast del Batey hoy en vivo porque se me presentó una situación aquí en la casa, pero les pido que se queden con los muchachos a escucharlo, que van a tratar temas bien actuales, les va a gustar mucho y no les robo más tiempo, prometo que para la próxima voy a estar. Que viva Chocolate, la República Repartera y nada. Pues nada, ese fue el mensaje de Amy, como siempre, con su reparterismo habitual. Pero bueno, así todos la queremos, no hay problema. Entonces, mi gente, ¿estamos listos para empezar? ¿Sí o no? Dale, listo. Dale. Perfecto. Ready, que ya fui a buscar el otro lado. Perfecto. Antes de empezar los temas de hoy, Eduardo, no sé, querías comentar con respecto a lo que está pasando con la comunidad maker a día de hoy. Creo que un tema que trataron en la mesa redonda. Primero, hoy en la mesa redonda estuvo Abel Bajuelos, es uno de los coordinadores generales del proyecto Keyword Maker contra coronavirus, en el cual demostró la colaboración que está habiendo entre el sector particular y el sector estatal. Nada, a ver, quiero extender lo que hemos hablado en el grupo. Quiero felicitar al resto de la comunidad por el trabajo que seguimos haciendo todos los días. Y por el resto de la comunidad me refiero tanto a los otros makers que están trabajando como a los diseñadores que día a día gastan horas en escuchar nuestras recomendaciones y mejorar los diseños de los modelos que estamos realizando. A todos ellos, muchas gracias y mi aplauso de esta a las 9 de la noche fue para ellos. Entonces nada, una labor que alrededor del mundo se ha hecho más que necesaria, la comunidad maker haciendo lo que desgraciadamente muchos gobiernos no han tenido la capacidad de hacer. No han sido previsores, no han tenido, bueno, luz larga para estos problemas. También es cierto que el COVID es una cosa que no se esperaba, pero esto demuestra que debemos estar un poquito más preparados de aquí en adelante. Bueno, ya que estamos hablando de gobiernos y de cosas, quiero empezar por un tema que ahora está en la palestra, en estos días en Cuba, y es el tema de los apagones, el sobreconsumo en medio de esta crisis de COVID-19. Y el gobierno pidiendo ahorro. Yo les quiero preguntar, evidentemente yo no, que de hecho no me presenté, yo soy Ernesto Acosta desde Austin, Texas. Yo no vivo en Cuba, así que no estoy al tanto de todo este tema con respecto a los apagones, sobre consumo. Aunque desde afuera, lo que yo, digamos, puedo ver de alguna forma, es que por lógica, se supone que si tenemos un país detenido, que no hay transporte, que muchos centros de trabajo están sin funcionar, y una serie de cosas, ¿cómo es que tenemos además un sobreconsumo de electricidad? Porque yo entiendo que sí, que todo el mundo está en sus casas, o la mayoría está en sus casas, pero ¿cómo es que se explica esto? ¿Han dicho algo en mesa redonda? ¿Han dicho algo por algún lugar, algún medio? Sí, mira, en el noticiero hicieron un, reportaje sobre el tema. Y una de las cosas que dicen que es una realidad, brother. A ver, mucha gente está en su casa, hay muchos centros de trabajo que están funcionando con personal minimizado. Fíjate que solo están las personas que cumplen una labor crucial y otras muchas personas están trabajando desde casa. Ah, en el momento en que trabajas desde tu casa, el nivel de consumo eléctrico en teoría es distinto. Hay mucha gente, por ejemplo, no sé, tienen un split o tienen algún equipo de refrigeración para estar un poco más cómodos con el calor que está haciendo y lógicamente lo van a usar en su casa. Las entidades estatales normalmente tienen horarios en los que no tienen permitido el uso de estos equipos. Pero ya cuando es un domicilio privado, esos horarios no aplican. Eso puede ser una de las causas del subidón que ha habido al consumo energético. Pero bueno, yo creo que, no sé cómo están viviendo Albert y Carlos, pero yo creo que si la gente está en su casa, aparte, yo entiendo que los calores y toda esa historia, ¿no? Pero yo me imagino que la gente esté consciente de que, bueno, de que tienen que ahorrar energía, ¿no? Digo yo. Sí, no, Erne, mira, y bueno, para todos aquellos que nos escuchan, si hay una realidad en todo este tema es que, a pesar de que la naturaleza nos ha golpeado primero con esta epidemia que nos ha tocado vivir al mundo entero, lo siguiente es el calor, ¿entiendes? Es increíble que ahora, no sé, en el mes de abril ya tengamos estas temperaturas que estamos teniendo. Eso obligatoriamente lleva a todas las personas que prácticamente la mayoría están en casa ahora porque no están trabajando, como decía Eduardo, a hacer un uso mucho más reiterado de los equipos electrónicos, ya sean ventiladores, split. Te quedas el día entero viendo el televisor porque, a ver, lo otro que hay es que no tienes cómo salir a la calle para estar en lo que hacías antes, porque de hecho no estás trabajando, ¿entiendes? Entonces buscas la manera de entretenerte, de que el tiempo se te haga menos, ¿cómo decirte?, menos aburrido. Usas más el televisor, usas muchas cosas más que días atrás tú no usabas porque o estabas trabajando o estabas haciendo otra cosa, ¿entiendes? Ya por ahí es que arranca todo, por ahí es que viene todo el problema. Mira, en el caso de Matanzas, te voy a decir rapidito, estuvieron dando por lo que es la, ¿cómo se llama esto?, la televisora acá provincial, TV y Humorí, todos los días emiten una especie de un noticiero y estuvieron dando como una planificación de los apagones. Apagones que empezaron desde hace aproximadamente 2-3 días por cada uno de los barrios. Explicaron que es debido a una avería que existe en el sistema energético del país y que en este caso no afectaba directamente a Matanzas, pero Matanzas debía hacer su aporte. Sé que ayer hubo apagones en otros barrios. De hecho, hoy tocaba en el mío. Planificaron que sería de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El apagón nunca llegó. Hemos tenido corriente el día entero. No sé qué habrá sucedido. No sé si se habrá resuelto esta avería que existía. ¿Me entiendes? Pero por ahí creo que más bien es por donde viene el tema, es por donde arrancan todos estos conceptos y estas cosas que vienen a ver con el tema energético en estos momentos. No sé, Carlito, por allá por Santi Espíritu, ¿cómo estará aquello? A ver, por acá la situación está bastante tranquila. Yo hasta este momento no he percibido apagones, ni de día ni de noche. Entonces, en ese sentido, quizás sí ha habido alguna breve interrupción así momentánea del servicio, pero eso es algo que normalmente pasa en todo el año. Pero hasta el momento no hemos experimentado apagones. Sí se había anunciado por la radio que iba a haber una interrupción, pero al final no pasó, así que no sé en ese sentido cómo estará la situación por acá. Bueno, yo quiero aquí añadir algo. Yo creo que siempre, de toda la vida, cada vez que hay un problema apagón, siempre es una rotura. Evidentemente la red nacional parece que es una rotura constante, porque eso no se acaba de resolver. Pero hay un detalle curioso, o sea, que aquí yo por supuesto no trabajo en el gobierno, ni sé cómo funciona, ni sé nada de este tipo de cosas, pero tenemos que tener en cuenta que ahora mismo el valor del petróleo está en el momento exacto en que Cuba debería sacar el dinero que no tiene de ningún lugar, no sé, y comprar petróleo y tener reservas de petróleo. Porque la están regalando el petróleo. No, regalando, no, están pagando a la gente para que se lleven a la compañía, para que se lleven el petróleo. Menos $48 el barril, loco. Exactamente. Menos $48. Todas estas compañías que tienen almacenado la producción de petróleo está prácticamente pagando para que se lleven el petróleo. Este es el momento en que tienen que aprovechar desde el gobierno, yo no sé, y comprar petróleo. Comprar petróleo. Estaba leyendo sobre el tema y el tema es un poco más complicado. ¿Cuál es el punto preocupante de esto? El precio del petróleo está tan bajo ahora mismo porque almacenar el petróleo es caro. O sea, las condiciones de almacenamiento del petróleo, uno pensaría, es un barril de petróleo, lo metes en un almacén y cuando te haga falta lo sacas. Y la realidad es que aunque el precio se cotiza por barriles, la venta no se hace nunca por barriles. la venta se dice barriles por un tema tradicional, un tema tradicional más que nada. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Almacenar el petróleo es caro porque tienes que cumplir ciertas medidas de seguridad, porque el petróleo en su estado natural, o sea, después de ser procesado, el petróleo se utiliza en la industria, es altamente inestable y almacenado de forma incorrecta puede rendirse básicamente inútil. Entonces, el tema de que esté cotizando menos $48 es sencillamente eso, que hay más producción que consumo a nivel global y a las compañías petroleras les está costando mucho dinero mantenerlo almacenado. Eso aplicaría a Cuba. No, yo no sé nada de química petrolífera, no tengo ni idea de las capacidades de almacenamiento que hay en Cuba, pero me imagino que estemos con las reservas, o sea, me imagino que estén comprando algo, pero también me imagino que no tengamos las reservas lo suficientemente vacías, los lugares que están ya preparados para almacenarlo, listos para recibir muchas mayores cantidades. Vale. No sé, es mi opinión basada en lo que he leído. No, no, es la opinión, la mejor opinión que hemos tenido anoche, después de mi comentario cuñadí, como dicen los españoles. Pero el punto es el siguiente, no me pueden decir ahora en ningún medio que no hay petróleo porque el petróleo está caro o porque el petróleo no sé qué historia. No. Es a lo que voy. Se le escupe en la cara al periodista que diga eso. Claro que sí, pero mira, yo creo que todo radica en un primer punto y es la desinformación que tiene el pueblo, ¿entiendes? Es la desinformación que tiene el pueblo en general, porque para mí yo creo que en tantas emisiones que existen en la televisión cubana, donde te emiten incontables programas informando de determinados temas y que no se incluye a un tema como la economía, como lo que está atravesando el país, porque por ejemplo, yo los otros días, de casualidad, estaba escuchando el noticiero en mediodía y veía la intervención de un máximo dirigente del Consejo de Estado, donde hacía alusión al tema este que estamos tocando acá ahora, el tema del petróleo, que por supuesto yo no lo sabía y me imagino que todo el que estuviera viendo el programa en ese momento se hubiese enterado por primera vez, como mismo me enteré yo. A ver, él comentaba de que, por ejemplo, cuando Cuba obtenía el petróleo a través de Panamá, que sería un viaje que duraría aproximadamente entre 10, 12 días, ese viaje se extendía posiblemente hasta más de un mes. ¿Por qué? Porque ese barco que cargaba el petróleo en Panamá, salía de Panamá, tenía que ir a un tercer país, depositar el petróleo en ese tercer país. Entonces, estando ya en ese tercer país, era que volví y se cargaba en otro barco que no fuera ese que salió de Panamá y era el barco que llegaba hasta acá, hasta Cuba. Pues, a ver, después de eso, súmale, por en dependencia de la bahía por donde se haga el atraque. Sé que en el caso mío, que Matanza tiene toda esta zona industrial aquí que hay donde se almacena el petróleo. Entonces, se demorarían muchos días más. A ver, un viaje que era para 12 días estaría posiblemente, según él, alrededor de los 30 días, ¿entiendes? O quizás más. Entonces, son cosas que el pueblo no sabe, que esperan a que la bomba estalle, que es como digo yo, para entonces coger y venir y darle la explicación al pueblo, un pueblo que estamos perdidos prácticamente en lo que está sucediendo internamente acá. Te enteras las cosas a cuenta gota, ¿entiendes? Y yo creo que por ahí es por donde también, donde empieza a comenzar todo, la mala información que tenemos, estamos desinformados completo, acá no sabemos nada. Te dicen esto mismo que te comentaba, de una avería, pero no dijeron dónde es la avería, por qué existe la avería, qué cosa fue lo que pasó, si fue que se cayó una palma y le cayó arriba a un tendido eléctrico, si fue una explosión que hubo en una central de energía, en qué cosa fue, no sabemos, ¿entiendes? Y creo que la desinformación es lo que nos está golpeando, lo más que nos está golpeando. Casualmente el otro día estaba escuchando el podcast de Cubilete, un podcast que recomiendo muchísimo, donde Julito y Eloy hablan de estos temas y hablaron del tema de la transparencia tan necesaria en una democracia, que se supone creo que es en Cuba, ¿no? Y que no hay, o sea, todo esto de la desinformación entra en el tema de la transparencia que no hay. Y ahí tienes toda la razón. Tú no puedes pararte en un lugar y decir, tenemos que hacer 10 mil pesos, ¿ok? Y quedarte así. O sea, tú tienes que explicar cómo vamos a hacer los 10 mil pesos, en qué tiempo lo vamos a hacer, qué se necesita para en ese tiempo hacer los 10 mil pesos. O sea, toda una serie de cosas que al final no se dan. O sea, en resumen, te piden el sacrificio, pero no te dicen hasta cuándo va a ser el sacrificio ni cómo va a ser el sacrificio. Así que tienes toda razón con el tema de la información, que creo que eso es vital, o sea, la información es vital para que el pueblo sepa lo que está pasando. A ver, yo quería decir que, bueno, yo no soy economista, no soy especialista en el tema, pero todos sabemos que estamos en un país que tiene economía de guerra, se puede decir, donde, bueno, el tema de la economía funciona por prioridades y la distribución de los recursos funciona siempre por programas priorizados. Nos está diciendo Alberto Horta por Telegram que la cuestión no es el petróleo y que hay cuestiones reales como el sobreconsumo, transformadores viejos, o sea, problemas de infraestructura, tal y como lo plantea, y que el tema del calor, por ejemplo, que han habido más de 35 grados, bueno, pues trae problemas con el tema de la infraestructura. Yo sí pienso que, a pesar de todo, sí creo que el Estado pudiera reducir el consumo de combustible o destinar ese combustible a otros sectores. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que las Fuerzas Armadas en estos días han estado haciendo ejercicios estratégicos. Todo eso tiene un gasto de combustible importante en cuanto a transportar soldados, en cuanto al tema de los, por ejemplo, los tanques de guerra, todos los equipamientos militares, eso que están probando porque no descartan la posibilidad, como siempre dicen, de una invasión. Dice Alberto también que la refinería de la Bahía está refinando como si no hubiese un mañana y sin embargo llevaba meses que estaba detenida. No sé hasta qué punto, o sea, el tema del combustible pudiera ser un problema, pero lo que quería decir es en el sentido de que, por ejemplo, siempre van a haber sectores que nunca se van a interrumpir. Por ejemplo, no sé si vieron el video este que publicaron en internet de la cola que había en un coupé en La Habana. Y que, bueno, había el hombre entraba y hablaba con la muchacha que estaba en el mostrador ahí, la muchacha que se encarga del tema del combustible y demás, y ella le dijo que no, que para poder despacharle combustible, que creo que era diésel o algo de eso, tenía que ser o diplomático o tenía que tener un certificado, una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores o del Ministerio de Salud para que le pudieran asignar el combustible. O sea, lo que les quiero decir con todo esto es que sí, como dice Alberto, a lo mejor el problema no es el combustible, no es el petróleo, porque siempre va a haber un sector que está priorizado. A mí en lo personal lo que me molesta es que, aunque tenemos menos carga ahora en el sector estatal, porque la mayoría de la gente está en su casa, y es verdad que eso levanta un poco también el tema del consumo, sí siento que el Estado pudiera reducir gastos en combustible para que eso no afecte al sector residencial. Es lo que quería decir. No creo que la población, que no es un sector tan grande, no sé si era el 40, no recuerdo el porciento exacto, pero creo que no es tan grande como el estatal, pudiera tener un consumo aún mucho mayor. No sé qué piensan ustedes de eso, ahí a lo mejor en función de eso puede ir el debate. Mira, déjame decirte algo que viene vaya como anillo al dedo, y es el sacrificio para quién es. O sea, mi pregunta es, ¿el sacrificio para quién es? ¿Para todos por igual? O simplemente para una parte de la población. Y te pongo el ejemplo de un socio que me dijo el otro día, mira, salí a hacer la compra y en pleno semáforo ahí, esperando para cruzar, se me paró al lado un jelly con un pincho alto militar, no sé, un coronel, un general, no sé, con la mujer y el hijo. Y entonces la pregunta, me decía mi amigo, ¿no? La pregunta que me hago ¿es necesario que ese hombre se esté transportando en su carro para algún lugar? Y ahora tú estás comentando el tema del ejercicio este para la guerra que nunca llega, que me pregunto, ¿qué sentido tiene gastar recursos en una cosa que es, no sé, inútil completamente? Cuando estuve en el servicio militar, que yo estuve en el aeropuerto, hay una base antiaérea, cuando ahí me enseñaron la técnica, que se supone que es todo el equipamiento que tenemos o que hay en Cuba para defenderse, cuando ellos me enseñaron la técnica que estaba conservada, la que se supone que íbamos a sacar para tirarle a los americanos, yo me eché a reír, brother. Tenemos técnica de la Segunda Guerra Mundial. Si los americanos quisieran, hablando de los americanos, quisieran meterse en Cuba, ¿tú te piensas que con cuatro tarecos de la Segunda Guerra Mundial vamos a hacer algo? Entonces dejen la bobería esa tontería de estar haciendo un ejercicio constante, gastando recursos por gusto. No lo entiendo. Es a lo que me refiero. Una cosa, hay un filósofo eslovaco que se llama Slavoj Žižek, quien no haya leído las cosas de él, se las recomiendo muchísimo. Él habla de una cosa, él habla que todo Estado totalitario, que es lo que vivimos, necesita un gran otro que es con el que vas a justificar todos los problemas existentes. En este caso, para el ejército, el gran otro es la guerra que nunca viene. En 1984 se ve esto como que ellos están en guerra constante y no saben contra quién, pero en nuestro caso, nosotros estamos esperando un ataque constante, como dice Ernesto, si entran nos parten. Adver y yo estuvimos en tropa. Adver y yo sabemos bien que lo que nos enseñaban era que si los americanos querían entrar, iban a entrar y nos iban a partir la vida. Que lo que se esperaba era guerra de guerrilla tipo lo que ocurrió en Vietnam. Y hablando lo que es, a ver, es lo que se espera, pero hablando lo que tú decías del militar que estaba en Gili. Eso es una violación a lo que está establecido ahora mismo. De hecho, si tu amigo lo vio, debía haber llamado a la policía. Porque lo que se estableció es que nadie podía estar transportándose por la ciudad, a menos que fuera de urgente necesidad y muy justificado. Ese tipo de cosas, el lío es que no hay conciencia de denunciarlo. ¿Tú te piensas, Eduardo, que si un policía para a un señor con esa cantidad de estrellas en el hombro, le va a hacer algo? No le va a hacer nada, brother, pero mira, no le va a hacer nada, pero es una cosa. El lío es que tú no puedes dejar que eso te pare. Si ves algo que está mal hecho, aunque sepas que posiblemente no pase nada, denúncialo, brother. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no pase nada en pingado. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Que tú denuncias, le escuche a alguien, lo escuche un funcionario con un poco de conciencia, con un poco de cabeza, va a ser algo positivo. Porque el tema es ese. Discúlpame, yo me acuerdo, Eduardo, cuando dijiste lo de las tropas, yo me acuerdo que una vez le preguntamos a los tenientes, no sé qué historia, oye, ¿cómo nosotros sabemos que los americanos vienen? Si al final, cuando hicimos las pruebas estas que se hacen todos los años de competencia, no sé qué más, no pudimos en la azul, que era la antena antiaérea, no pudimos capturar un Boeing 747 que estaba saliendo de José Martí. ¿Cómo tú piensas capturar a un avión caza americano que venga? No, es que nosotros desde aquí escuchamos lo que dicen ellos allá. Okay. Eso no es mentira hasta cierto punto. Eso no es mentira y te lo digo por una cosa. Hay comunicación direccional, lo que vas a oír son mensajes cifrados, obviamente, pero hay sistemas antenas direccionales que se pueden usar para eso. Pero viendo lo que te quería decir, brother, hay mucha falta de conciencia. La gente cree que denunciar no sirve de nada. A lo mejor no sirve de nada, pero es un deber cívico que debemos ejercitar. ¿Entiendes? Es un músculo que si no lo ejercitas se atrofia. Y aquí llevamos muchos años sin ejercitarse. Músculo de la denuncia de lo que está mal hecho. ¿Entiendes? Es verdad. Mira, Marilis acaba de decir por Twitter, llamar a la policía en serio afloja. Vale, aflojo. Pero lo hago. O sea, yo lo he hecho. No ha servido un carajo, pero lo he hecho, brother, porque es una obligación que tengo. Una obligación que tengo y que voy a cumplir. Denunciar lo que está mal hecho. Bueno, mira, yo lo que sé es que con la falta de transparencia que hay, con la falta de información que hay, como decía Adver, es imposible saber si el sacrificio que están pidiendo del gobierno para abajo aplica para todo el mundo. O sea, no aplica para todo el mundo. Porque no hago nada aunque tú me digas. No hago nada aunque tú me digas, apágame la luz para que ahorres corriente y yo esté en mi casa en Siboney con la piscina a tope y la música y las luces y el aire acondicionado a tu meter, ¿entiendes? Entonces, no, a ver, eso siempre ha sido una escalera. Eso siempre es, las medidas bajan de arriba y afectan abajo. Eso es una verdad como una casa y tú lo sabes. Lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe el de la seguridad que está escuchando ahora. Déjame hacer una ya que estamos hablando de este tema y ya creo que un poco para salirnos aquí de este, que estamos un poco estancados aquí. ¿Qué pasó con Otelsa? Texas. No me toques esa tecla. Antes de pasar al tema de Texas, porque bueno, yo estuve dando un chance ahí para no hacer una interrupción a las intervenciones que estaban haciendo Eduardo, tú y Carly con el tema de combustible, pero bueno, si quieres ya darlo por cerrado en ese momento, mira, una de las medidas que se están planteando o que están incitando ahora que la población tome es que, como tú sabes, hay muchas casas en Cuba que no tienen el contador en la parte externa de la casa, es decir, en la parte de afuera, lo tienen interior, y como tú estás llamando al aislamiento social, lo que te dicen es que tú le digas a esta persona que viene a tomar la lectura, que tú desde tu puerta tú le digas, mira, mi lectura es tanto, y que así tú vayas periódicamente o diariamente tomando las lecturas para tú saber si estás ahorrando o si estás aumentando el consumo. Esta es la primera gran mentira, porque cuando llega el que lee el contador, yo le puedo decir, por ejemplo, consumí 20 megawatts, no sé, no estoy muy claro en las medidas estas de la corriente, a lo mejor estoy diciendo mal las medidas, y lo que consumí fueron 10 kilowatts, a lo mejor le digo no, 10 kilowatts y lo que consumí fueron 40, porque como él no entrara a mi casa, entonces ahí arranca la primera mentira, tú mismo me estás provocando a que yo diga la mentira. Y otra de las cosas que se decía del ahorro, estuvieron hablando un poquito sobre el tema este de lo que es este ejercicio que está haciendo el ejército. Mira, eso fue hace un ratico, te estaba hablando sobre las 9 de la noche, no que me lo contó nadie ni nada, tú sabes que yo sé un poquito de la aviación por lo que yo he hecho o por lo que hago. Estuvo en la ATR, que me imagino sea el de Aerogaviota. ¿Por qué? Porque el aeropuerto de Juan Gualberto Gómez está cerrado, está inoperable hace muchos días. Estuvo en la ATR dando, no sé, hizo, le conté 5 tráficos. Tráfico, tú sabes que es toda esta vuelta que hacen los aviones alrededor del aeropuerto donde deben aterrizar. Son vueltas kilométricas, porque el avión no es una cosa que es como un lado, que tú doblas aquí ya y entras por la otra esquina. Nada. Es, lleva un parámetro de vuelo muy, muy extenso. Entonces, la pregunta que yo hago es, los aviones hacen estos tipos de tráfico por dos cosas. Una, cuando tú estás entrenando pilotos, que lo estás practicando en la modalidad de aterrizaje, en este caso aterrizaje nocturno, y la otra, que los aviones deben aterrizar con la menor cantidad de combustible posible. ¿Por qué? Porque pueden tener un problema en el momento del aterrizaje, en la pista, y al tener menos combustible, esto facilita de que no haya un incendio o una explosión de la aeronave. Le conté 5 tráficos, Ernesto. No, terrible. Y Eduardo y Carlitos. Son 5 tráficos de una aeronave gastando combustible, que ese combustible sí es caro. Uh-huh. El combustible de la aviación es caro, señores. Entonces, ¿a quién tú vas a exigirle que ahorre? ¿Por dónde le va a entrar el agua al coco, como se dice? No, Camilo, no, también nos dice en Twitter, Camilo, que no solamente son afectaciones eléctricas, sino que también se está reportando diariamente afectaciones de servicio de agua potable. Y que, dice que obviamente en cuarentena se dispara el consumo de todo tipo. Y además nos pide que si tenemos un tiempo, analicemos el tema de la plataforma tuenvio.cu, que también tuvo problemas estos días. Así que si quieren seguir con este tema de aportar algo más, Álvaro o Carlito, pues para pasar al otro. Nada, te propongo ya hacer como hiciste, irnos para Tesla. Mira, yo lo que quiero es irnos para Tesla. Ya, yo quiero hablar de Tesla, eso es lo que yo quiero. Déjame hacer un resumen rápido de lo que pasó con Tesla. Dijeron, esta fue la cronología de los acontecimientos. Acompáñenme en esta triste historia. Primero que nada, en el noticiero dicen que Tesla va a permitir usar el bono para, el bono para hacer compras. O sea, para usarlo en algo que sirva. Todos nos emocionamos, todo el mundo dijo, Tesla escuchó. Tesla no es tan mala. A lo mejor Tesla te da un golpe, pero después te pasa la mano y después no, caballero. No. Tesla dijo que iban a haber paquetes especiales que iban a tener bonificación de voz, llamada y datos. Lo cual hace que los que tenemos bono podamos gastar, no sé, en llamar. Mira, mañana te voy a llamar a Estados Unidos para dar una muela un rato porque tengo bono y no tengo que usarlo, básicamente. Es simple, para que todos aquellos que nos están escuchando ya completen con esto que nos estaba diciendo Eduardo. Las llamadas recargas, que son las que traen, por ejemplo, te dicen 50 mensajes, 50 minutos, 10 CUC de bono, esas recargas son las que van a traer un paquete incluido para datos móviles. No es la otra, esa que viene que es recargas con 20 y recibes 50, esa no sirve, esa el bono es el tiempo establecido y con ese bono no puedes hacer nada, es solamente para llamar y enviar mensajes, más nada, no puedes hacer uso de la bolsa esa que es para el correo, de la bolsa diaria, nada de eso, es solamente la recarga que viene, que trae incluido mensajes, llamadas de audio o llamadas de voz para que nos entiendan. Y una X cantidad de dinero para el bono, esa es la que traerá incluido en todo eso un paquete de datos móviles. No es que tú con lo que tienes en el bono vas a comprar el paquete. Ojo con eso, porque Tesla, como dijo Eduardo, Tesla te dio las cosas a cuenta gota. Primero te dijo que iban a flexibilizar el tema del bono y lo dejaron ahí en stand-by, que es las cosas que me da roña a mí, ¿entiendes? A poquito rato entonces te soltaron otra cosa. Y te dicen, no, ahora vamos a hacer esto. Entonces, cuando tú vienes a ver, es como que dan el pie para que empiece la crítica, para que empiece los comentarios, para que las personas se dan una ilusión con una cosa que al final no va a ser, porque no es así. No es lo que ellos van a hacer. No es lo que todo el mundo está pensando, que tú tienes ciento no sé cuánto de bono y que vas a coger y vas a poder comprar ciento no sé cuántos paquetes. No, ese bono tienes que comértelo. Yo creo que había hablado esto con Carlito el otro día, no me acuerdo si fue con Carlito o con quién, estaba diciendo que el bono, como bono, lo más inútil que existe, brother. No sé, más inútil que las monedas de 5 kilos que se usan para comprar el pan de la bodega. El bono es más inútil que eso, ¿entiendes? Tengo amistades, y no voy a decir nombres, que tienen más de 500 CUC de bono y no pueden usarlo para nada porque no llaman por teléfono realmente. No, y más de 600 también. Y no sirve de nada. Y al final mucha gente se lo tiene que gastar espérate, déjame llamarte una hora para hablar de cualquier cosa, si al final hay que gastarlo, por gastarlo. Entonces al final no resuelve un problema tampoco. Así mismo, ayer nosotros vimos a una persona que es amistad en común de todos nosotros, que cuando salió esta noticia, como que en un momento dado se alegró, y todos sabemos lo que él tiene, la cantidad que él tiene en a el ver, bono. Vamos a hablar claro. Ese es como fue Erich García Cruz, que tiene más de 500 de bono. Yo lo iba a decir, pero no sé cuál es el secretismo, si es público de todas formas. Exactamente, ya tiene 663. Uno a la vez. 663. Uno a la vez. Yo lo que... 663 tiene. Yo, saludos a Eri de Bache Cubano. Eri, confiamos en que Tel se va a recapacitar y tú vas a poder usar tu bono como datos de internet. Pero tú tienes más fe que el carajo. Todavía, yo creo que sigue vigente tu invitación a que todo el mundo vaya para tu casa a conectarse. Entonces, a ver, yo no voy a pedirle Telsa nunca en la vida. Bueno, a lo mejor que un día lo hacen, ¿no? Pero de momento ahora, que te pongan tarifa plana. Porque yo sé que no lo van a hacer. Pero, oye, eso mismo es bono. Deja que la gente lo pueda usar como datos de internet. El que lo quiere usar para llamar, como a lo, no sé, a lo mejor como mi mamá, qué sé yo, no sé, alguien que no esté tanto tiempo en internet, perfecto. Pero el que quiere usar ese bono para usarlo como datos de internet, que lo use. Y además, el bono se vence, ¿no? Sí, así yo mismo. No mira, sé si ustedes... Espérate, Carly. Mira, Ernesto. Déjame, no sé. No, a ver, no quiero decirte que te voy a explicar algo, porque lo que yo te puedo decir ahora es, por supuesto, yo sé que tú lo sabe Carlito y lo sabe Eduardo. Pero yo creo que el factor principal que no que afecte a Telsa, sino que lo que hace Telsa afecta al usuario, es que no existe la competencia. Desgraciadamente, no existe la competencia. Si aquí existiera otra compañía telefónica más, yo te aseguro a ti que, como se dice en el campo, otro gallo cantaría. Porque yo me recuerdo que cuando yo saqué mi línea de celular, te estoy hablando que era cuando había que llevar un extranjero, no sé si te recordarás de eso, Ernesto, que tenías que llevar un extranjero, la línea salía a nombre de un extranjero, para tú poder tenerla, te estoy hablando año 2005 por ahí, 2005, 2006. Existía Cubacel y existía Secom. Los que sacaban el servicio con Cubacel eran son esas llamadas SIM virtuales que tú llevabas el teléfono y a través de un código te activaban el teléfono y ya tú podías usarlo. Y los que iban con Secom eran los que tenían la conocida Nano SIM, que es esta tarjeta que es la que tú le introduces al teléfono y ya tienes habilitado el servicio. Ahora, cuando tú te ibas con Secom, yo me recuerdo que cuando tú ponías las tarjetas que venían con 10 CUC, la recarga, cuando aquello no existía ni la de 20, ni la de 5, ni nada, era solamente 10, te llegaban 11 CUC de saldo. Secom te regalaba un CUC, por supuesto, era un servicio que era carísimo, la llamada en minuto era 60 y pico, 70 y pico centavos solamente de colgar la llamada, y ahí agárrate después lo que venía. Pero a ver, era una cosa que tú decías, me voy a ir con Secom porque voy a tener un CUC más, porque un CUC más me representa tantos SMS, porque en ese tiempo, recordamos, lo que se usaba en Cuba era SMS, nadie llamaba por celular, eran muy pocas las personas que se atrevían a usar este servicio, y a través del tiempo Secom fue quedando a un lado, Cubacel absorbe todo lo que eran los clientes de Secom y se queda en una sola compañía, lamentablemente. Yo creo que por ahí es por donde viene todo. Que nos puedan poner tarifas planas, eso yo creo que para un futuro, a lo mejor, como dices tú, Ernesto, puede existir. Pero yo sí creo que ahora, en estos momentos, hay muchas cosas que Telsa puede hacer por sus usuarios y no esperar a que las redes sociales se pongan, se saturen tanto con este tema de lo que Telsa hace para con los usuarios de la telefonía, fíjate, porque todo el problema es con la telefonía móvil, no es con la telefonía fija, todo el tema es con la telefonía móvil, ¿entiendes? El bono es como dice, sí, tiene sus problemas, pero son menos, pero el mayor problema está en la telefonía móvil, señores, y es como tú decías ahorita, Edward, es como tú decías, el bono es una cosa, es más insignificante, no que el medio que tú decías, es más insignificante que un kilo, ¿entiendes? Porque en primera, tú me dejas poner esta recarga, ¿me entiendes? Me dejas obtener este servicio, por ejemplo, que Ernesto coja, me ponga una recarga mía desde el exterior, válido aclarar, Ernesto, cuando tú quieras puedes mandarte sin ningún problema, yo acepto la recarga. Y me dice, y no, tú te ríes, nada, un comercial, y me dice, mira, puedes gastar el bono, ahora lo extendieron a un mes. Pero hasta el otro día, Eduardo, ¿hasta cuántos días era que tenías para gastarlo? Tú ponías la recarga ahora y te decía, creo que era dentro de 15 días o 20 días, era lo que tú tenías. Entonces, ¿por qué tú me tienes que obligar a mí a que yo tenga que gastar una cosa? Si ya tú recibiste tu entrada ¿Me entiendes? Tu ingreso ya tú lo recibiste, porque ese familiar mío que está en el exterior, o ese amigo mío que está en el exterior, o quien sea, o mi mujer, o en el caso de que sea una mujer, el marido que ella tenga en el exterior, o que esté casado con un extraño, quien sea, ya te ingresó, ya tú recibiste. Es que tú estás recibiendo dinero por todos lados, compadre, que es lo que yo digo. ¿Me entiendes? Es tanto lo que tú recibes, ¿por qué te cuesta tanto dar? Y mucho más ahora con todo esto que estamos viviendo, que están diciendo que tienes que ir a YouTube para el tema de las teleclases, los muchachos con el tema de las pruebas de ingreso, unos repasos que hay en un canal que se abrió en YouTube, pero ¿con qué van a ir? Sí, no, ¿tú no crees que ponga un paquete de datos, va a coger un paquete de datos para entrar a YouTube? Ernesto, tú que tienes mucha mejor internet, tú lo sabes que cuando tú entras a YouTube, eso es un dragón. Es lo que tú decías, ¿entiendes? Es lo que tú decías en resumen, el monopolio, es lo que nos afecta. Carlito, ¿querías decir algo? Sí, a ver, yo quería irme un poco también más a la raíz del problema. Viéndolo desde un punto de vista más filosófico, vaya. Caballero, el problema es que Texas no es ni siquiera una empresa estatal socialista. O sea, nosotros no podemos exigirle a Texas como si fuera una empresa estatal socialista que se debe a un pueblo de un país. Porque no es así. El Texas pertenece a Gaesa. No sé si voy a decir algo aquí que me equivoco, que me corrijan ustedes o me corrija la audiencia. Pero el Texas pertenece a una entidad que no está controlada por nadie, que solo está controlada por las Fuerzas Armadas. Es decir, ni siquiera la Contraloría General de la República puede requerirle a Texas dar una explicación. El Texas tiene una concesión sobre el espacio y la infraestructura de telecomunicaciones del país que el Consejo de Estado se la renovó por 25 o 30 años más. Ahora no recuerdo el número de años exacto. Y ellos pueden literalmente hacer lo que les da la gana con la infraestructura del país y no pasa nada. Legalmente están autorizados a hacerlo. Lo más jodido del caso es que hay como una especie de hipocresía doble cara ahí en ese sentido, porque por un lado dicen, por ejemplo, cuando les preguntan en una mesa redonda o cuando les hacen alguna pregunta a los ministros, al ministro de Telecomunicaciones, qué va a pasar, si van a bajar los precios de internet, si van a poner tarifa plana, si van a poner no sé qué, y la respuesta siempre es, pregúntenle a Texas, Texas es la que tiene que determinar, Texas como empresa determinará lo que puede hacer. Visto desde ese punto de vista, parece ser que Texas realmente tiene ese nivel de autonomía y puede hacer lo que le da la gana. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que hacía falta distribuir el tráfico hacia la noche para que no fuera tan fuerte por el día y no colapsaran los servicios, entonces ahí en ese sentido el Estado sí puede meterle el pie a Texas y decirle, papi, baja los precios por la noche para que la gente se conecte por la noche, baja un poquito el consumo de datos en esa hora, y al final lo hacen por eso, que es para distribuir el tráfico. A donde quiero llegar es que el sistema está pensado de forma tal que la compañía puede hacer lo que le da la gana. Es donde quiero llegar. Y en ese sentido, llevamos años exigiéndole, bueno, años no, porque Cuba lo que tiene es poquito más de un año con el tema de datos móviles y eso, pero llevamos muchísimo tiempo exigiéndole que bajen los precios, porque es justo, porque tenemos el internet más caro del mundo, que pongan la tarifa plana, porque es justo, y al final hacen lo que les da la gana. Es lo que quiero explicarle. Y entonces, nada, va a seguir siendo así, me imagino, a menos que haya algún cambio de estructura legal o no sé. No sé qué opinan ustedes de eso, pero... El problema, Carlos, es que el sistema está mal completo. En el sentido de que no hay nada que regule al sistema, ¿ya? O sea, si al final todo es lo mismo y tú tienes... Y quien te regula a ti es parte de lo mismo, pues no hay nada. O sea, es lo mismo. Además, estamos hablando de que es una empresa que importa al país millones de dólares todos los meses. Y supuestamente la mayoría de esos ingresos son para programas sociales. Yo no sé, yo quiero que alguien me explique, que me digan a dónde va a parar ese dinero, que me expliquen de verdad, de forma transparente, qué se está haciendo con ese dinero, porque yo no veo el resultado. Yo sé que ellos tienen que pagar salario a sus trabajadores, que por cierto son bastante altos. Yo sé que tienen que mantener la infraestructura, supuestamente hacen inversiones, pero ¿qué pasa con los millones de dólares que entran en concepto de recarga a este país, que son divisas frescas, líquidas? ¿Por qué no bajan los precios? Calentica, o sea, no sé si me explico. Da la impresión de que realmente hay un mecanismo macabro por detrás de todo eso, que las cosas no están del todo bien. Transparencia es lo que hace falta. Transparencia. Mira, brother, lo que hace falta es lo siguiente, en mi opinión. Lo que hace falta es que Texas, alguien le dé un susto. Que Texas le den competencia, pero no competencia de otra empresa del Estado. Competencia de una empresa de otro país que venga, le diga a Telsa, ¿tú pones estos precios? No, brother, no. Así no es como se juega el juego. El juego se juega con estos precios. Ahí es cuando tú vas a ver que Telsa va a cagar pelo. Cuando hay una alternativa seria, no te digo una alternativa de mentirita como TRD contra tienda Sime. Te digo una alternativa seria, Telsa se va a dar los pelos. Sí, pero bueno, no, es que al final es lo mismo. Quien autoriza que entre otra empresa a competir con Otelsa es el dueño de Otelsa. Así que olvídenlo. Caballero, háblenme de tu envío. ¿Qué pasó con tu envío? Que yo con mi envío, con tu envío, con el envío de todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tu envío es una plataforma que se sacó ahora para evitar colas en las tiendas, para hacer compra a domicilio, compra con entrega a domicilio, aunque también dan la opción de compra con recepción en las tiendas si vives en un área cercana a la tienda. ¿Qué es lo que pasó, men? Que mucha gente empezó a usar el sistema y en el mejor de los casos te llegaba el envío con faltantes. En el peor de los casos hay gente que llevan 72 horas que hicieron el envío, que pidieron el envío y no ha llegado, no les han dicho nada, no les han devuelto el dinero. Nada, men. un sistema que literalmente son 4 consultas a una base de datos, que son 2 o 3 boberías, evidentemente alguien se las ingenió para hacerlo mal. Dicho sea de paso, estaban usando una plantilla de pago, me la juego a que no la pagaron para el sitio web, funciona horriblemente mal y hay ineficiencia por todos lados en el sistema. Mediocridad, es como se llama eso, compadre. Tienen un edificio, yo lo estaba diciendo el otro día por Twitter, había un debate sobre eso. Tienen un edificio, bueno, una empresa que tiene 4 edificios principales, no sé si han estado ahí. Bueno, no deben haber estado. ¿La CETI? La CETI, y tienen 500 trabajadores, por tirarte una cifra bien pequeña, pero además tienen sedes territoriales en todo el país, tienen equipamiento, tecnología de punta, tienen todo lo que necesitan y no hacen nada. Yo no entiendo, de verdad que yo no entiendo el talento, los ingenieros preparados de este país, yo no sé qué está pasando. Bueno, lo que está pasando es que sencillamente la gente de verdad creativa, la gente que de verdad tiene ganas de hacer, al final o se pasan para el sector privado o se cansan, o sea, yo sé de lo que estoy hablando. Lo que está pasando es que hay una mediocridad tan generalizada, porque hay mucha gente que trabaja porque, mira, te dan una orden de que lo tienes que hacer así y cuando no hay motivación, pues todo se va al carajo. Anda, no, mira, a ver, yo te digo más que eso. Yo conozco el desarrollador principal de la plataforma en zona. Es amigo mío. Tan amigo mío como que fue mi compañero de cuarto en la universidad durante 3 años. Y nada, él me hizo un cuento que a mí me dio, o sea, que no me sorprendió mucho, y es que la plataforma la están desarrollando entre él y otra persona más. El resto del equipo son comerciales, diseñadores e infladores varios. Están ahí viéndose la cara linda y él y un socio están matándose. Y hay mucha mediocridad de arriba hacia abajo. O sea, que ellos proponen cosas y le dicen, sí, hay que analizarla. Hacen 20 reuniones, se analiza y no se llega a nada. Y me la juego que con esta plataforma pasó lo mismo o pasó algo peor. Le hicieron apurados. Yo tengo una duda. Trabajando en el sector este, de lo que es la logística, envío y recibo de paquetes. Ok. Bueno, nos comenta una oyente, Nadelia, que dice que lleva 72 horas o más con una experiencia fatal, que compraron varias cosas y siguen las órdenes ahí procesando y no les devuelven ni siquiera el dinero. Ahora, mi pregunta es, vamos a suponer que sí. Vamos a suponer de que tú compraste en tu envío.cu lo que tú querías comprar. Mi duda es, ¿ya ellos tienen alguna flota de choferes de entrega? ¿Cómo que funciona eso? ¿Te lo llevan a la casa? ¿Quién te lo lleva? Lo llevo a correo. Hasta donde entiendo, me pueden rectificar, pero estoy casi convencido. Por favor, Twitter, los quiero mucho, pero corríjanme. Los envía correos de Cuba, ¿cierto? Bueno, no sé si lo envía correos de Cuba. Creo que es correo de Cuba. O sea, recuerdo haber leído sobre correo de Cuba en algún momento. Abel, la plataforma está disponible en Matanza también, ¿no? Sí, a ver, yo creo que en Matanza sí. A ver, yo no lo he usado, la verdad. Pero sí he escuchado personas en la calle hablando con respecto a la plataforma. De hecho, hoy en una cola que estaba haciendo para comprar desodorante, dicho sea de paso, hacía rato que no hacía una cola, escucho un comentario de uno de los que estaban, de las personas que estaban allí, que hizo una compra de pollo y se le demoró 8 días en llegar. Ahora yo me pregunto, en esos 8 días, si lo único que tú ibas a tener para comer era ese pollo, ¿con qué te ibas a alimentar? ¿El aire, chama? ¿Del aire? ¿El aire de buenas intenciones? Sí, no, del, no, claro. Es que esta es la oportunidad, mira. Si la situación en Cuba fuese diferente, esta es la oportunidad en que un cuentapropista, una persona X, un particular, podría crear una empresa de entrega. ¿Me entiendes? De hecho, mira, espérate, un momentico. Me acaba de corregir Camilo Noa y me dice que los envíos van por parte de Cimex con correos de Cuba para apoyar. Me corrigieron, o sea, Correo de Cuba estaba metido en la sopa, pero no era el principal carrier. El principal carrier es Cimex, y Correos de Cuba, sirve como apoyo. Gracias a Camilo Noa y a Alberto Horta por las correcciones. Ana Delia también está diciendo lo mismo por Twitter. Caballero, pero se dieron cuenta de que Cimex emitió una nota informativa diciendo que iban a devolverle el dinero a los que... porque habían órdenes que se... O sea, te descontaba el saldo, pero nunca se creaba la orden en el lado del sistema y pues entonces estaban haciendo devoluciones en masa por lote del saldo. De dinero. También esa era otra cuestión. Men, eso sencillamente te dice una cosa, te dice que el que hizo el sistema o los que hicieron el sistema estaban inflando. Exacto. Estaban inflando. Tampoco es tan complicado ni es nada del otro mundo. Señores, ahora es el momento en Cuba donde estos negocios pueden tener un desempeño como tiene que ser. Y me refiero, por ejemplo, a sistemas de tracking. Yo trabajé en Correos de Cuba y el sistema de tracking en Correos de Cuba siempre fue pésimo, pero pésimo. Pero entonces ahora con todo el tema este de el internet en los dispositivos, ahora no hay motivo ninguno para que Correos de Cuba no tenga un sistema de tracking como debe ser, como lo tiene Amazon, por ejemplo. Que tú, desde que te compras tu producto hasta que tu producto llega a ti, tú tienes el control, bueno, control no. Tú estás viendo constantemente por dónde va, a dónde llegó, a qué hora llegó, y eso lo tiene... Amazon solamente no, lo tiene UPS, lo tiene FedEx, lo tienen todas las compañías que tienen de entrega. Esto antes no se podía hacer, hace 5 o 6 años atrás en Cuba, por evidentemente los problemas, técnicos, ¿no? Que no había para hacerlo. Pero a día de hoy sí se puede hacer. Te digo más que eso, hay un tema. Cimex y Correo de Cuba tienen una cantidad limitada de vehículos. Brother, que contacten a particulares, mira, Bajanda tiene una flota de taxis grandísima para La Habana. O sea, te estoy hablando del caso de La Habana, Bajanda no opera fuera de La Habana, pero si contactan con Rancel y le dicen, mira, brother, necesitamos que los taxistas hagan estas entregas, men, yo te garantizo, me la corto, la pongo una mesa y me la pico, a que le iban a llegar las cosas en tiempo y rapidísimo. Sí, pero los taxistas están limitados, no pueden salir ahora, ¿no? Está claro, pero te digo, haces una excepción, brother. Te llaman excepciones para casos especiales. ¿Qué tú prefieres, tener a un grupo pequeño de personas moviéndose para entregar las cosas o un grupo grande de personas en una cola? Brother, o en la esquina de mi casa, voy a intentar hacer una cola para comprar pollo en Tulipán y Boyero, y en una cola de más de 700 personas, mano. ¿Entiendes? Yo prefiero tener 70 taxistas dando vuelta por La Habana, entregando cosas, que te deja hasta más fácil traquear con quién tuvieron contacto a una cola de 700 fucking personas, macho. ¿Tú sabes qué pasa? ¿Tú sabes qué pasa? Que al final, ese es el problema. Al final, quien dirige, quien manda, quien gobierna, no tiene ni idea de lo que tiene. ¿Ya? Es un cuadro, es un círculo, un rectángulo, como quieres llamarle, un tipo que está ahí porque sabe hablar la lengua, pero no sabe más nada, y no tiene realmente el conocimiento que hay que tener para determinadas cosas. Entonces, mira todo lo que estamos hablando y todo lo que se puede aprovechar desde el sector por cuenta propia hasta el sector estatal, todo trabajando en función de lograr que esta crisis, que esto funcione mejor. Y yo no puedo creer que a nadie, a ningún lumbreras de esos de arriba que están siempre sentados, que tuvo el televisor ahí, que están más gordos que Buda todos juntos. Yo no entiendo a esa gente, que cómo no hay nadie que pueda pensar o tenga la capacidad de hacer de que las cosas funcionen un poquito mejor. Porque mucho informatizar, pero al final, con la capacidad que hay en Cuba, porque los conozco a todos ustedes, los desarrolladores, conozco miles de gente que tienen una capacidad extraordinaria. Yo no puedo creer que esta plataforma de tu envío sea tan mediocre. Conozco diseñadores, conozco frontend, conozco backend, gente que saben de lo que están haciendo, para que tú me pongas un sistema más o menos ahí con un tema que, como tú dices, posiblemente ni siquiera sea comprado. Sea hasta pirateado. Entonces, es una vergüenza, bro. ¿De qué información estamos hablando? No, es una falta de respeto total. Así mismo, mira, yo no sé, ojalá que alguna de esas personas, ojalá estuvieran escuchando este episodio, y desde aquí nosotros le íbamos a dar una posible solución al problema de los envíos. Si los ómnibus urbanos están parados, señores, ¿para qué los quieren? Apóyense con ómnibus urbanos, ahí ustedes lo tienen, con dos guaguas. Atiendes un ejemplo, el municipio de Matanzas, la ciudad aquí de Matanzas puede hacer la distribución, porque no es que se están haciendo miles ni millones de compras a través de esta plataforma, ¿entiendes? Si el problema es ese del envío, mira, pueden ser con los ómnibus urbanos, ahí tienen una solución. Si los tienen ahí, están todas las bobas paradas. Acá en Matanzas solamente están circulando ahora tres, cuatro guaguas que son las que habilitaron para los médicos en los hospitales para moverlo, ¿entiendes? Como decir, transporte de personal en el hospital. Pero yo creo que pueden usar los ómnibus urbanos para este tipo de tareas. Pueden apoyarse con estas bases de guagua. Es que se pueden hacer un montón de cosas. Creo que es más hasta más factible que tener, por ejemplo, como decía Edo, tener 70 taxis dando vueltas por dentro de La Habana. Creo que con lo que tú vas a distribuir con 70 taxis lo puedes distribuir solamente con dos guaguas. Este es un momento en que la inventiva está al orden del día. Yo el otro día escuchaba un podcast de unos españoles que decían que ahora, fíjate cómo es la historia, negocios que no tenían venta online. Vamos a poner un ejemplo, el carnicero de la esquina, que no tenía venta online, por WhatsApp se comunicaba con la gente, en España, por supuesto, pero bueno, que entiendan. Y le decía, por las órdenes por WhatsApp, oye, me hace falta 3 kilos de pollo, ok, te los llevo para allá ahora, no sé qué más, ¿entiendes? Y se movía el negocio. O sea, y te das cuenta, cuando comparas con iniciativas independientes, con iniciativas particulares, que los particulares están haciendo mejor trabajo. ¿Ven? Porque de eso depende sus frijoles. El que está trabajando para el Estado, el que está trabajando para la FARO, para quien sea, sabe que al final funciona o no funciona, al final del mes va a cobrar su salario y no va a haber ningún problema. ¿Entiendes? Entonces, si tú tienes que aprovechar que la gente tiene la motivación de buscarse los frijoles, de que hay todo un sector de personas con tremenda capacidad de hacer cosas, que quieren hacer cosas, y no lo estás dejando, bro. Con 1,000 trabas, con 1,000 cosas, la licencia de programador esa que dice que llevan 1,000 años esperando por ella, y como esa licencia, 1,000 licencias más. ¿Hasta cuándo las trabas, mi hermano? ¿Hasta cuándo son las trabas? Es un momento más o menos como la Unión Soviética en 1989. Un momento de decir perestroika y glasnost, y apertura y cambio. Pero en un sistema anquilosado, porque estamos anquilosados, estamos parados en el tiempo, eso es complicado, brother. ¿Sabes por qué es complicado? Porque hay mucha gente que se beneficia de que el sistema funcione así. Se benefician del sistema, que el sistema funcione mal, que les conviene. La única forma de hacer ese cambio es, como mencionaba Carlitos en el grupo de Telegram, reescribir el código fuente. Exacto, no queda otra opción. Y de hecho, si se fijan todo esto que hemos estado hablando, porque al final son problemas absurdos, problemas ridículos que no tienen sentido, y que la solución es muy fácil: darle la posibilidad al sector privado de que despliegue su fuerza productiva, de que el sector privado de verdad pueda hacer algo por sí mismo, algo por la sociedad, algo por el país. Si tú no le permites a la gente que tiene el talento, las ganas de hacer las cosas, hacerlo, entonces vamos a seguir en las mismas. Y entonces, a ver, todo eso, cuando tú lo sumas, todas esas trabas, todas esas cosas que no tienen sentido, eso es bloqueo interno, caballero. Una cosita que quiero aclarar, un momento. Con el tema de la impresión 3D, de lo que yo estoy haciendo con CubanMaker contra COVID, hemos logrado muchas cosas. Entre otras cosas, hemos logrado interactuar de forma muy racional con empresas estatales que nos escuchen y que tomen nuestras decisiones en consenso. Es un experimento, básicamente, lo está ocurriendo ahora mismo con nosotros, pero no es algo generalizado, por desgracia. Neurociencia se ha comportado con el colectivo con que yo estoy trabajando muy bien. También que asusta, básicamente. Bueno, pero entonces, ¿hay bloqueo interno o no hay bloqueo interno? Porque dice el señor Israel Rojas, que para mí es el ser más camaleónico del mundo, para no decirle otra cosa, que en Cuba no hay bloqueo interno, hermano. ¿Cómo que no hay bloqueo interno? Israel Rojas es una vaca sagrada, macho. Claro que para él no hay bloqueo interno. Si él que se abre una puerta y se abren 100. En Cuba no es que haya bloqueo interno, brother. En Cuba es que tú tienes que saltar muro tras muro para ir de aquí a la esquina de tu casa. Vamos a estar aquí. ¿Cómo se llama la burocracia? ¿Cómo se llama todo el trabajo que uno pasa? Ese mismo tema de que no te dejan avanzar, de que no te dejan hacer las cosas. El tema de las licencias. ¿Cómo es que se le llama eso? Si eso no es bloqueo interno. Cere, claro. No, sí. Díazca le puso un nombre a Cere, situación coyuntural. 60 y pico años de coyuntura, macho, somos coyuntura. El problema es que hay mucho miedo, caballero. Si tú no confías en tu propio pueblo, en tu propio país, ¿Cómo tú vas a hacer que avance? Un Estado no debiera estar dedicándose a fabricar jabones, a fabricar escobas, a fabricar cepillo de dientes. No puede ser. Un Estado es un buchito así, chiquitico de personas. Esa gente tiene que estar concentrada en cuestiones de altísimo nivel, en cosas importantes. Si tú tienes un Estado multiplexado, pensando en que tengo que producir cebollas, en que se la zafra de la caña, en que no sé qué más, se le tienen que ir cosas. Si tú no desenlazas las fuerzas productivas y permites que el sector privado se desarrolle, el país no se desarrolla. Y al final, la prosperidad de un país es la suma de la prosperidad de cada individuo del país. Entonces, si tenemos miedo a que nuestros propios individuos sean más prósperos y tengan más riqueza, por decirlo de una forma, entonces, ¿cómo vamos a avanzar en un país que no tiene recursos naturales, que no tiene nada? A Cuba, el único remedio que le queda es convertirse en un país como Japón o como este... El otro día me hablaban de un país por allá de Europa también. Un país pequeño, sin recursos naturales, la única que te queda es hacer que tu población sea más rica, sea más próspera, dándole las fuerzas productivas. Si no, este país no se va a salvar nunca y no vamos a salir adelante nunca. Tienen que dejar el miedo ese y levantar el bloqueo interno. No queda otra opción, caballero. Es así. No, a ver, dijiste algo muy claro. Yo creo que el primer bloqueo es el bloqueo ese que nosotros, con el que nos han criado, con el que nos hemos inculcado todos estos valores que pueden tener la cantidad de personas que habitan esta pequeña isla. Y yo creo que lo primero que tienen que enseñarnos es a decir que no, es perder ese miedo que tiene cualquier entidad, porque, a ver, esto mismo que está haciendo Eduardo ahora, por supuesto, todo hasta ahora les ha salido bien, ustedes están haciendo una obra magnífica. Pero si tú llevas esto a otro momento o a otro argol, o a otra casilla, llegas con el primero que te van a decir es no. Presentas el proyecto con todo lo que tú tienes que presentar, con todos los parámetros que lleva un trabajo que tú vas a hacer, y lo primero que te van a decir es que no. Entonces, después que te dicen que no, vamos entonces a averiguar, a ver cómo fue que Eduardo llegó hasta ahí, por qué Eduardo vino hasta aquí a hacer el proyecto, por qué hay que decirle que no a todo, por qué hay que cerrarle las puertas a todo lo que quiera hacer cualquier ser humano dentro de esta isla, que sea para bien. Entonces, yo creo que por ahí es que arranca todo este tema de bloqueo interno, que nosotros mismos, ¿me entiendes? Nosotros mismos, y tenemos esos grandes pensadores que llevan 60 años pensando de arriba, que hace mucho tiempo dejaron de pensar, que ya no razonan, ¿me entiendes? Y que, como dice el dicho, la juventud se impone. Entonces, por ahí es que tiene que venir el cambio. Por ahí es que tiene que arrancar todo. Por ahí es por donde tenemos que empezar a abrirnos y a decir, sí, Eduardo, tu proyecto lo vemos con lógica, vamos a estudiarlo, pero no llegar y decirte, por ponerte un ejemplo, Eduardo, te cogí de base material, no. Y es todo no, y tú quieres hacer esto y te dicen no, y tú quieres hacer aquello y es no. Y la única palabra que hay aquí es no para todo. Simplemente hace falta, si no quieres cambiar a los dinosaurios, que los dinosaurios al menos se asesoren con gente que realmente sepan. Y bueno, mi gente, ya va quedando menos de casi un minuto para terminar esta hora de emisión. Creo que quedan temas muy interesantes para el próximo episodio. Y no queremos despedirnos, por supuesto, sin antes saludar a toda la audiencia que nos acompañó en este episodio. Carlitos, si tienes por ahí los nombres de todos los que están, por favor. Quiero saludar al tío Gaetica. Uno de los comentarios que yo hice dice que se los robé a él el tema de la competencia, pero Carlitos, te quiero, mi hermano. No, a ver, también tenemos a Ami, que ha estado pendiente toda la transmisión, a pesar de no haber podido participar. Bueno, Ami, un saludo, un abrazo desde todos nosotros, te extrañamos, y habría sido genial que estuviera, pero bueno. También Camilo Noa estuvo pendiente todo el tiempo, Anadelia, bueno, el tío Galletica también, el cacique urbano, que estuvo todo el tiempo participando, como siempre, y Origen es Origen en jefe, sí. Nada, nos pedían que habláramos de otros temas, pero realmente creo que no alcanzaría el tiempo. Pudiéramos hacerlo, pero creo que no. Que podemos dejar cosas para el próximo episodio. Bueno, no sé, al final eso depende. No sé si quieren dedicarle 5 minutos más al tema que nos están proponiendo Ami por Telegram. Por mí no hay problema. Ok, Albert, ¿estás bien? Sí, no, dale. Perfecto. Yo comenté en Twitter el otro día y, para resumirlo de cierta forma, Cuba, desgraciadamente, está llegando tarde a Internet. Y esta tarde a Internet está teniendo como consecuencia que al cubano como tal le hace falta mucha educación en cuanto a la red de redes, al tema de netiquette y a un montón de cosas más que evidentemente no tienen en cuenta. Y esto se está viendo en muchísimas cosas. No solamente en estafas piramidales que hay por ahí dando vueltas. Otro tema. Exacto. Estafas piramidales, tenemos problemas con fake news, pero estamos viendo también últimamente, lo vimos hace unos días y ahora a ustedes les doy paso para que hablen del tema, un caso muy triste y muy peculiar, porque la gente se aprovecha del anonimato que dan las redes sociales para hacer cosas tan desagradables como esta. Comenta, Eduardo, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Aparece una cuenta, no voy a mencionar el nombre, no quiero darle visibilidad a la cuenta. Llevaba unos días armando barullo, armando ruido de que iban a hacer muchas cosas interesantes según ellos y tal. Y ahí antier liberan fotos de una muchacha que le habían hackeado el móvil o alguien había tenido control de su cuenta de Telegram y postea unas nudes de la muchacha, unas fotos donde está en cuera en la historia de ella. Esta persona meramente toma capturas de pantalla y las postea en Twitter. Y minutos después, 45, 50, 60 minutos después, postea un video íntimo de otra youtuber que evidentemente algún hijo de la gran envió a esta persona. Todo esto fue recibido con una mezcla de asco por parte de mucha gente, otra gente se lo tomó en plan broma y otra gente sencillamente no le importó y le dieron like a la cuenta. La cuenta fue reportada en masa, yo fui uno de los que reportó a su hijo de la gran p***. Pero fuera de esto, esto nos lleva a una cosa. No tenemos conciencia de las redes, no tenemos conciencia de lo que pasa. Esto en muchos otros países es penado por la ley. En España, si no me equivoco, le pueden caer un pingas de años por esa gracia. Y contraviene muchas de las normas de la plataforma Twitter, en este caso, de hecho, no sé si se han puesto a pensar ahora pienso en eso. Hay un decreto por ahí, ahora no me acuerdo el número, que dice que tú no puedes utilizar la red de datos para distribuir que sean en contra de las buenas costumbres, bla bla bla, una cosa ridícula que no tiene sentido y que además deja abiertas muchas interpretaciones y a que ellos como autoridades puedan hacer literalmente lo que le da la gana, pero ¿por qué no toman participación, por ejemplo, en esto, que realmente está dañando ciudadanos, son personas reales, físicas, y que les está causando un problema serio? ¿Por qué no toman acción con esto? No sé. Yo sé que no tienen poder sobre Twitter, por ejemplo, pero ¿por qué no se, no sé, por qué no se pronuncian? O... Lo primero que hay que ver, y vamos a dejar para otro tema, para otro episodio, perdón, es ver hasta dónde la ley en Cuba tiene de alguna forma registrado o tiene de alguna forma, digamos, algún artículo, alguna ley, algún decreto, lo que sea, que de alguna forma proteja la privacidad de las personas en este sentido. Yo sé que en otros países ya simplemente publicar el contenido íntimo de una persona sin su autorización, lo mínimo que lleva es multa y hasta cárcel. Entonces, no sé en Cuba, desconozco si existe al día de hoy una ley que permita hacer esto. Vamos a dejarlo para un próximo episodio, buscar información, informarnos al respecto para hablar de ese tema. Pero es muy lamentable esto que está pasando. Albert, ¿quieres decir algo al respecto a esto? Nada, no. A ver, yo realmente no tuve la oportunidad que tuvo Eduardo de haber dado con esta cuenta. Entonces, nada, muchas gracias a la gente por escuchar este episodio. Gracias a Eduardo, a Albert y a Carlos por participar. Amin, para la próxima la tenemos aquí. Y gracias a todos, señores. Hasta la próxima. Así que vamos cerrando. Chao. Caballero, ahora que llegó la goleta a reforzarnos, gritemos por Santiago. Y huyamos, qué caray.